Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Noche iba juntando estrellas dormidas y vi pintar en la aurora sus hojas mecidas. El general Perón tenía una frase que decía que el ladrillo se hacía con bosta y con barro y que la construcción tenía características de ese tipo, de las dos. Cuando una crisis se profundiza y cuando nadie encuentra una solución, es porque esa crisis, que etimológicamente significa cambio, es porque está todavía inmadura, todavía no terminó de madurar, y cuando una crisis no madura, no tiene entonces quien conduzca definitivamente el sendero con mayor claridad. Hace muchos años que existe la Confederación General del Trabajo. ¿Se imaginan ustedes la enorme cantidad de cosas que gestó la CGT? Y gracias a que existe la CGT, el movimiento obrero argentino se ha transformado en un ejemplo a imitar por otros dirigentes sindicales del mundo que han visto cómo se anarquizaba la defensa de los intereses de los trabajadores. Sin embargo, llegó también a la Argentina al punto tal que hay 5 centrales de trabajadores, dividir para reinar, y que eso fue ejercido con toda la fuerza en un gobierno supuestamente nacional y popular como el anterior, donde el ministro de Trabajo reconoció 500 nuevos sindicatos por fábrica para anarquizar y desvirtuar la esencia justamente de la unidad conceptual. Claro, cuando se habla en la comodidad de no conocer o de no manejar la información profunda y total, uno puede quejarse. Cuando se ve la mediocridad, uno puede enojarse. Pero cuando uno acepta de que el ladrillo tiene bosta y tiene barro, se va dando cuenta de que la construcción no se puede hacer exclusivamente con el purismo, porque no existe, y que todos, absolutamente todos, van contribuyendo para ese desarrollo. Si uno toma la historia y se pone a hacer un poco de lectura y a averiguar desde cuándo el movimiento obrero en la Argentina está organizado, va a encontrar novedades y va a encontrar sorpresas, porque tenemos una viejísima actividad sindical en el país, manejada por anarquistas y socialistas, después por comunistas y después por peronistas, y luego por distintas tendencias, pero que en definitiva siempre ha tenido una influencia política de algún momento y de algún tiempo. Y entonces uno dice, ¿a dónde tenemos que ir para buscar algún origen de la propia CGT? Hacia atrás, hacia 1930, donde se confunden las distintas ramas sindicales y dicen, vamos a hacer una central de trabajadores. ¿Qué hacen la CGT? Y siempre hubo dos líneas en la CGT, y siempre hubo divisiones, pero finalmente siempre después convergieron en tratar de buscar una unidad. Ahora, la gran diferencia que existió con el peronismo al resto es que el peronismo le dio un sentido nacional a la protesta. Cuando el 27 de septiembre de 1930 se crea la CGT, la verdad las corrientes eran socialistas, comunistas, anarquistas y usaban banderas internacionales. El advenimiento del peronismo encuentra la división de la CGT, una que funcionaba en la Unión Ferroviaria, en la calle Independencia, y otra que funcionaba en la calle Moreno, en la Unión Tranvieros Automotor. ¿Y cómo sería que el 17 de octubre de 1945 llegan tarde, decretan la huelga después que la gente había salido? Nace allí un nuevo movimiento, nace allí una nueva dirigencia. Llega el peronismo, en 1955 se encarcela a toda la dirigencia sindical, se la persigue, y se hacen cargo las segundas y terceras líneas del gremialismo, y aparecen los Framini, los Bandor, etcétera, etcétera. Y pasa después la otra etapa, la resistencia y los asesinatos de los dirigentes sindicales. Lo matan a Rucci, lo matan a Alonso, lo matan a Kloster, y siguen matando gente, y matan, y matan, y matan, con órdenes de afuera, porque había que escarmentar a la organización que no era internacionalista y que era nacional del movimiento obrero. Y entonces, sobre pretexto de que eran burócratas, los querían ver en Alpargatas discutiendo convenios. Y los muchachos se fueron para el otro lado, andaban en Torino. Entonces se producía ante la sociedad una imagen no recomendable de esa dirigencia sindical a la que se le dio mucha manija desde la prensa canalla para decir que en definitiva se enriquecían, etcétera, etcétera. Y queda entonces tapado con estos malos dirigentes todo lo bueno que existía en el gremialismo o en el movimiento obrero. Las obras sociales, la salud, el turismo. Lo que no hacía el Estado, lo estaba haciendo el movimiento obrero organizado. Y se lo castiga todo el tiempo porque el movimiento obrero es la columna vertebral del peronismo y el peronismo es la columna vertebral del movimiento nacional. Entonces, debilitando a los trabajadores, debilitando al peronismo, no hay resistencia nacional. Y aparecen un montón de jóvenes que ya pululan por la televisión hablando de que tenemos que hacer, elegir dos o tres cosas para producir y después el resto tiene que ser alimento para vender, etcétera, etcétera. Es decir, ya lo han liberalizado mentalmente y los han preparado para ser gerentes. Gerentes de una gran factoría a la que contribuye la anarquización del movimiento obrero con un ministro como el anterior que armó 500 sindicatos nuevos. Así que hay que tener todo sobre la mesa, hay que conocer todo el abanico completo para juzgar. Y más allá que no le guste a quien no está sindicalizado, y más allá a que no le guste al que no tiene destino, porque no se ha enrolado políticamente en ninguno de los sectores existentes, el día que con todos los defectos desaparezca esta dirigencia sindical, se van a llevar hasta el aire que respiramos. De manera que el ladrillo se compone de barro y de bosta, decía Perón. No se compone de excelencias ni de cosas pruritas y puras. Tampoco la iglesia. Está claro, como decía Américo Barrio. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Es la hora 8:30 minutos. ¿Qué pasa con Boca? Boca, el tema es la licencia Carlos Tevez hasta el lunes. También fue licenciado Frank Fabra. En cuanto a Tevez, el técnico Guillermo Barros Echeloto aseguró que va a continuar jugando en Boca. No así Orión y Daniel Díaz, que dijo que están pensando en alejarse. El arquero que busca Boca es Agustín Marchesín, que ya comunicó que sería muy difícil que pueda venir a la Ribera en esta temporada. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. 3 grados 6 la temperatura en Buenos Aires. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es la hora 8:31 minutos. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. ¿Con River, Rodolfo? En River, el tema... Bueno, hay varios temas en River, pero el principal fue que consiguió finalmente contratar al delantero que fue de Rosario Central, Marcelo Larrondo, que llega por 2,5 millones de dólares. Es la compra que realizó y que venía negociando ya en varias oportunidades. Larrondo va entonces a jugar por River. La otra novedad es Perdóname, ¿y Central qué pasa ahí? Y Central no quería, pero en principio había anunciado que iba a hacer juicio si Larrondo iba, sí, iba a River, pero... ¿Y ahora? Y ahora todavía no se sabe. En principio estaba ya la posibilidad de que Larrondo pasara, ¿no? Pero su club lo da en préstamo, o sea que aparentemente está todo en orden. Bueno, recibió amenazas en La Plata Larrondo por venir a River. ¿Y lo otro? Bueno, después tiene varias gestiones. Reflota el caso buscar al uruguayo Diego Polenta. Pisculich iría al fútbol de los Estados Unidos y mañana se incorpora el paraguayo Jorge Moreira, que va a ser lateral derecho. Quizás se quede jugando como titular porque puede irse Gabriel Mercado. Está un día que sí, un día que no. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. ¿Y con Racing qué pasa? Racing ganó un amistoso en la cancha auxiliar del Cilindro. 2-1 a Sarmiento de Junín, ganaba el verde. 1-0 con gol de Guillermo Cosaro. Lo dio vuelta Racing con goles de Nicolás Sánchez, el zaguero, y del paraguayo Oscar Romero. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. En la hora 8:33 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8575. ¿Quién es? ¿Quién está? Nadie. ¿Quién es? Es Vituizango. Buen día, Herencia. Yo le quisiera preguntar al señor que habla siempre del espectáculo, ¿por qué no podemos pasar este recitador de la talla de Julián Centella, Héctor Galeardi, más atrás en el tiempo Fernando Ochoa, ¿no? Pero por ejemplo Julián Centella en el café recitado Café La Paloma, ¿lo han escuchado alguna vez? ¿Le hago una pregunta? Sí, señor. ¿Le gustaría ser programador? Usted llama siempre para quejarse o agregar algo. Tiene razón. ¿Qué le pasa? No, pero estoy pidiendo Julián Centella, Héctor Galeardi y en el tiempo... Bueno. Muy atrás, Fernando Ochoa. Porque lo recordamos en el día de los aniversarios, la muerte o el nacimiento, no porque sí, cualquier día. Está bien, tiene razón. Hagamos una cosa. Póngase en oyente algún día y llame como oyente. Gracias. ¿Quién está? Sí, buen día, Renzi. Víctor de Núñez, ¿cómo le va? Primero, un agradecimiento al querido Carbone por haber pasado ese antológico tema al piano de Cardoso Campos. Y también nombró Cielito de los Tupamaros, lo podría haber pasado, que no tiene nada que ver con un canto a Raúl Sendic. Pero bueno, llamado por otra cosa. Mire, los dos últimos programas, yo le dije que me había emocionado cuando usted tocó el tema del individualismo. Bueno, pero no todos son rosas, ¿no? Usted dijo también en un programa que, con razón, que a veces no lo escuchábamos y salíamos al aire con cualquier otra cosa. Digo esto porque la semana pasada usted dijo en una forma bastante benevolente que estábamos en un berenjenal. Yo no voy a repasar todos los errores que de los últimos meses. Solo remarcar que no hay una sola variable positiva. Esto es algo más que un berenjenal. Esto es un híbrido. ¿Esto más que qué, perdón? Un berenjenal. Usted dijo que era un berenjenal. Ah. Y yo creo que esto es algo más que un berenjenal. Esto es un híbrido. Y yo no digo que sea un híbrido perverso, en donde el único sector que está facturando es el financiero y los bancos. Y se sigue pidiendo prudencia, con el agregado de que están imponiendo en la sociedad la idea de que los que no estamos de acuerdo somos o kirchneristas o antidemocráticos. Claro, el tema es ese, ¿no? Es que hay una situación, y eso está muy bien manejado también por la prensa, las redes sociales y demás, de que no se los deja gobernar y entonces se voltea cualquier gobierno que no canta la marcha, ¿no? Claro. Y eso no es cierto, pero más allá de que no es cierto, me parece que se están tomando todo el tiempo y dándole todo el tiempo. O sea, hay una luna de miel extendida. Se terminaron los primeros 6 meses, van a tratar de ver qué posibilidades hay, pero ya no le está diciendo el movimiento obrero o qué sé yo, cualquiera de los que llama que se queja. Está observando hasta el Fondo Monetario Internacional. Pero están logrando algo dramáticamente, dramáticamente inteligente, de Renzi. Están dividiendo el país en corporaciones. En corporaciones de los bancos, de la industria. Por eso dije que el ministro anterior, que alguien se debía pedir explicaciones, de trabajo, hizo 500 gremios nuevos. ¿Para quién jugaba? Claro, esto se está transformando en una pequeña anarquía, en donde el único que se perjudica es el común de la gente. Y al común de la gente solo le quedan dos caminos: potenciar el individualismo del sálvese quien pueda, o involucrarse. Involucrarse en la política, que en definitiva es la única herramienta posible del cambio, porque si no viene, yo digo siempre, ¿no? Como estoy teniendo una involución a la infancia, yo necesito comprar relatos, porque si no me transformo en lo peor. Lo peor es un cínico realista o un realista cínico, que es lo que no quiero ser. Ocurre que la ilusión sirve, la utopía sirve, la imaginación sirve, pero muchas veces cuando se agotan esas instancias la gente se transforma en incrédula. Totalmente. A medida que uno peina canas, la incredulidad avanza y no tenemos derecho a quitarle la incredulidad o extrapolar la incredulidad de uno a la credulidad y el optimismo de un joven que tiene todo el derecho al mundo a soñar con algo diferente o mejor. Claro, ahora, ¿qué pasa? Ese joven es modelado, armado, repensado por una máquina de hacer tontos que es la televisión, que penetra ahora a través de internet y un agricultor que se colocan con un teléfono que van caminando por la calle y no saben siquiera quién tiene al lado, y sin darse cuenta ese joven está siendo cautivado y manejado como un autómata. Ahora, ¿qué podemos decirle nosotros? Que en el año 70 nosotros hacíamos lo mismo, pero caminábamos con un libro bajo el brazo. Pero entonces la responsabilidad de los canosos, de Renzi, aunque nos llamen locos y desubicados, tenemos que hacer docencia con los miles de errores que hemos cometido. Tenemos que hacer docencia. Bueno, casualmente, mire, este es uno de los temas que próximamente vamos a plantear en forma pública, de hacer charlas, debates, porque me parece que la gente está pidiendo un poco eso. Totalmente. Y está queriendo ver dónde hay un punto de inflexión y para qué sirve. Porque además no pasa por charlar solamente, pasa por reencontrar gente que imagine un país diferente, ¿no? Hay mucha. Es por eso, en una de esas lo empezamos a hacer, ¿no? Le mando un abrazo. Chao, chao. ¿Quién está? ¿Quién está, niña? Juan de Brasategui, mi ángel. Yo digo, ¿a dónde apunta la justicia, entre comillas, ¿Por qué hay una se investiga por la posición política? Para que sea más creíble, el Consejo de la Magistratura debería... Hola. Hola. Lo escucho. Hable. Ah, digo que el Consejo de la Magistratura debería nombrar 5 fiscales que investiguen al justicialismo y CA y otros 5 fiscales que lo hagan con el resto de los ciudadanos vivos que estén sospechados de ilícitos desde Carlos Menem hasta la fecha. Si no se hace, están aplicando una persecución política. ¿Por qué Carlos Menem y no Alfonsín? Bueno, puede ser también. Yo una fecha cualquiera. Digo porque ya que estamos, pues hagamos toda la democracia entera. Está bien, correcto. Desde que la instalación de la democracia. Me parece, si no se hace, estamos usando una persecución política. Por otro lado, otra cosita. Si yo tuviera $1,000,000 o $100,000,000, ¿en qué ramos de la producción los invertiría? En la timba financiera. ¿Cómo? En la timba financiera. Claro, porque en la Argentina con la producción no se juntan nunca 100 millones. ¿Quién va a invertir en una fábrica industrial? ¿Se metería en el campo? Y no, si usted le paga el 35% de interés en el banco, ¿para qué lo va a invertir? Claro, yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Así es. Muchas gracias. Chao, chao. ¿Quién está? Sí, hola. ¿Quién es? Buen día. Manuel de Madero. Me gustó lo que dijo el escritor. ¿El escritor es Rosas? No, un licenciado, sí. Ah, sí, bueno, me gustó lo que habló. Y yo digo una cosa, así, tomándolo un poco así medio a la chanza. ¿No habrá algún sillón de Juan Manuel por ahí en algún museo? Digo yo. Sí, hay en el Rancho de Rosa en San Miguel del Monte. Bueno, porque habría que cambiarlo y sacar el de Rivadavia y tirarlo, dárselo al botellero y poner... Que lo usen los presidentes. ¿Sabe qué pasa? Que el presidente de Rivadavia debe estar contagiado. Debe tener algún influjo medio maléfico, sí, no sé. El de Rivadavia ya trajo el primer empréstito. Si se sientan ahí, le debe entrar algo medio fulero, porque, la verdad, qué sé yo. Y a uno le afecta más que a otros, me parece a mí. Así que, qué sé yo, la otra sería, sería lo que sería, pero era un poco más popular. Por lo menos le tiraba un bizcocho al pueblo, un pan, qué sé yo. Esto se viene a llevar el bizcocho, el pan, la galletita. Lo saludo. Así que chao. Chao. ¿Quién es? Buen día, de Renzi Hugo de La Boca. Y el sillón de Rivadavia, como dice el señor, hay que tirarlo al botellero, pero con el que está sentado arriba hay que tirarlo al botellero. Así ya nos vamos salvando el problema. Lo que pasa es que no lo van a querer pagar. Sí, más vale, pero bueno. Se vio que los botelleros antes compraban y pagaban, ¿no? Ahora no, ahora hay que pagarle para que se lleven las cosas. Y bueno, a veces llamas al Ejército de Salvación para donar y te dicen, si es más arriba del segundo piso, no lo vamos a buscar. Y resulta que vos tenés 70 años, ¿y cómo hace para bajar un somier que querés donar o un ropero? Okay. Renzis, dicen que este gobierno no tiene planes. Sí que lo tiene, está más que claro cuál es el plan. Es arruinarnos a todos los tipos que laburamos. Esto lo venimos diciendo ya hace meses, con la complicidad de los secretarios generales de la CGT, porque al fin y al cabo no son más que socios y son todos millonarios. Están cuidando sus empresas. Por más que hablemos y hablemos, nos están haciendo añicos. Este es un gobierno totalmente insensible al reclamo popular. Una sola medida. Y ahora hay una torrente por ahí que está diciendo que tienen que aumentar la edad jubilatoria. No cabe ningún epíteto para semejante atorrante. Vení vos, sinvergüenza, a levantarte a las 6 de la mañana. Quisiera ver si vos te levantás a las 4 o a las 5 para ir a trabajar. Ahora querés llevar la jubilación a los 72 años. ¿Quién dijo eso? Creo que alguien del PAMI, con ese tonito que manejan estos soberbios y pedantes, que no trabajaron nunca, que tienen los dedos finitos y suaves. Sinvergüenza, ahora quieren subir la edad jubilatoria como el otro sinvergüenza que la subió a los 65 años, dice que vamos a trabajar hasta los 72. yo te quisiera ver a vos trabajando en una obra en construcción, siendo chofer, arando tierra. No se puede creer todo esto. Nos van a dar un cajón de muertos el día que nos jubilemos, si llegamos. Adiós de Renzi, la verdad que es insoportable esto. Que tenga cálmese, buen día. Cálmese, como decían los viejos, calma radicales. ¿Quién está? Hola, buen día, Miguel. ¿Cómo estás? Laura de Lomas. Bien, Miguel. Bueno, mira. Bien, porque he terminado dándome cuenta que más allá que la gente pueda descargar sus cosas en el programa, claro, siempre aprendemos algo de alguien, ¿no? Pero mira, Miguel, están creando una división de tal manera que cuando uno dice esto que piensa, no es porque es kirchnerista. Yo no soy kirchnerista. Lo que soy es, soy peronista y soy realista y estoy viendo la realidad nuestra de los trabajadores. Yo, fíjate, pienso que al gobierno no le conviene una CGT unida o una CGT más o menos organizada, porque es la manera que tiene ahora de que a los trabajadores nos está rompiendo en mil pedazos. Entonces, ellos, mira, lamentablemente para nosotros, yo no lo conozco a Moyano, ¿no? Pero el hecho de que se esté yendo Moyano, esta situación, a nosotros nos perjudica. Ojalá que venga un dirigente gremial, mira, no te digo el nombre, que sea el que estemos pensando los trabajadores, que con ese sí no van a poder. Pero si llega, y no te digo el nombre para que no lo sepan ellos ya, pero lo que nosotros creemos en nuestro corazón los trabajadores. Pero si llega, y yo te voy a llamar y te voy a decir si era ese, pero si llega a ser un flaxo, un tipo que negocia, nos van a hacer, que eso es lo que quieren ellos. Vamos a los trabajadores, pero a estar peor de lo que estamos. Fíjate el impuesto a la ganancia, cuando llegaron la tamaña de devaluación que hicieron. Ahora están hablando que la boleta del gas la van a mandar cada 20 días. O sea que el mismo monto, pero cada 20 días. Pero ¿qué es lo que no entienden? Que no tenemos plata para pagarlo. No, además, la intención es otra. Es que como no se paga, porque no se puede pagar a los 20 días, haya un punitorio y recuperen a través del punitorio los intereses. Pero esto, vos fíjate cómo es. Porque estos son mentes perversas. Estas mentes perversas que tienen ahí adentro, que rodean, que están ahí adentro en el poder. Vos fíjate que han llegado a la casa de gobierno, pero ha sido tan malo lo otro, ha sido tan a la vista lo que estamos viendo. Pero estamos entre Guatemala y Guatepeor, porque fíjate lo de Michetti. Michetti no puede explicar por qué tenía plata de la fundación adentro de la casa, no puede explicar por qué no tenía los dólares y ahora se lo dio el novio. Pero si entramos a ver, o sea, estamos en esta nadando entre la cloaca, ¿me entendés, los argentinos? Ahora, yo te digo una cosa. Si vos fíjate con respecto a la CGT, el gobierno piensa que dice, uy, lo tenemos así y es mejor para nosotros. Pero yo le digo una cosa al gobierno, guarda gobierno. Porque, mirá, con una CGT que le haga un paro, es un aviso al gobierno. Mirá, es como un termómetro, mirá cómo está la cosa. Pero guarda el gobierno que cree que no es así y piensa que a ellos les conviene tener esta acefalía y esta desorganización. ¿Sabes por qué? Porque la gente va a reventar por afuera. Porque esto late. ¿Sabes por qué te digo que late? Porque vos no sabés, el conurbano, el primer cordón, cortan la luz todos los días. Todos los días están cortando la luz. Hay días de 15, 20 días, la gente sale a cortar las calles, cortan Puente La Noria. Es un desastre. Imagínate, estamos en invierno. ¿Alguien puede explicar por qué corta la luz todos los días? Entonces, Miguel, le están a la gente, la están poniendo de una manera y no alcanza para parar la olla, porque 100 pesos son 10 pesos. Y si seguimos así, esto no lo para nadie, ni una CGT, ni un gobierno, porque la situación social no se aguanta más. Miguel, un abrazo grande de compañero, de compañero peronista. Un beso, Miguel. ¿Quién es? Sí, buenos días, Miguel. ¿Cómo le va? Habla Carlos de Plaza Irlanda. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho. Para mí es un gusto hablar con usted. Voy a cambiar un poco el ángulo. Acabo de escuchar toda la gente y dentro de lo que habló, de lo que dio Diego recién, Carbone, que creo que fue él, que dio a la música hermosa de Ocampo, hay un tema que me gustaría, Miguel, que usted lo pueda poner. Que hay una versión de Nino Bravo de ese tema, Mi Noche Sin Ti. Por lo menos para matizar, suavizar y endulzar un poquito a la mañana. Carlos, un abrazo, querido. ¿Quién es? ¿Lo ves? Sí. ¿Quién es? Sí, Emilio de Seiza. Bueno, respeto que lo único que lo queda al peronismo son los gremios. Lo que pasa es que los muchachos todavía no comprendieron. Yo a veces las charlas que tenía con compañeros viejos que ya no están, muy conocidos, no lo voy a nombrar porque no me gusta, decían, mira, Russo, hoy viene por los gremios. Y bueno, lo estamos viendo, porque están haciendo una prueba piloto con el SOMU, porque el único, digamos, quieren romper la columna vertebral del movimiento peronista, que son los sindicatos, lo único que hay, porque después ya a la dirigencia política le hicieron pelota. Yo camino en la provincia, ando para acá, para allá, y la gente no quiere saber nada, porque todos los muchachos se quieren blanquear en una tina de cloro, y bueno, muchos fueron partícipes del gobierno que se fue, y ahora se quieren candidatar, y la gente no es boluda, porque la gente lo quieren agarrar de boludo. Entonces los muchachos, yo le digo que los dirigentes gremiales, muchos que me conocen, que se den cuenta, que dice que Roma no paga traidores. Van a venir por los gremios, están viniendo por los gremios, ¿por qué? Porque apuntan ahí. Si no, miremos lo que está pasando en el SOMU, ya lo intentaron cuando subió Macri en la ciudad, lo intentó con un gremio, que le intervino la obra social y no pudieron, ¿por qué? Porque hay gente dirigentes muy muy capaces, pero bueno, hay otros muchachos, bueno, escuché el muchacho, bueno, Perón decía que la pared que construirá con estiércol y con todo, ¿no? Se construye con todo, todo lo que hay sirve, no podemos seleccionar, digamos, a los dirigentes, pero bueno, es para que tomen en cuenta lo que están haciendo con el SOMU. El SOMU es un sindicato que de los trabajadores, que lo banca a los trabajadores, todo, bueno, si hubo un chorro, bueno, que vaya en cana, que se la arregle. Pero no tienen que interferir, digamos, las decisiones gremiales del sindicato. Entonces, los muchachos que están mirando para el costado, que miren bien, porque lo que están haciendo estos tipos es estar haciendo, a ver cómo les sale, ¿vio? A ver, si pasa, como dice un periodista. Están haciendo una prueba de laboratorio. Claro, entonces los muchachos tienen que detenerse, como decía Perón. Y después van a ir sobre las demás organizaciones. Por supuesto. Está todo esto programado de afuera. Por supuesto, eso lo veníamos a mirar, lo voy a nombrar. Es muy difícil explicarlo para que se entienda. Mire, yo lo hablábamos, estábamos charlas, pero muchas charlas, porque lo deteníamos a pensar, y bueno, como jodíamos, decíamos, la terapia de grupo, un poco en el mono torreta. Con Alberto, y Ferrucito dice, van a venir por los sindicatos, y hay que prepararlo, y bueno, y el tema es ese, hay muchachos en sindicatos que están preparados, pero hay otros que no. Pero son la minoría. Minoría, sí, y no se dan cuenta de que estos muchachos vienen por todo, vienen por los gremios. Bueno, hasta luego. Sí, buen día. 8 de la mañana, 53 minutos, ¿quién es? Hola, ¿me toca a mí? Sí. ¿Quién es? Soy Pepe Corona Everizo. Sí, señor. Usted anda pidiendo ideas, propuestas, proyectos. Yo hace 10 años le llevé a usted, cuando usted tenía el local en San Llorés, le llevé un escrito con una idea, con una propuesta. Usted lo leyó, no le gustó. Me gustaría mandárselo de nuevo, aunque sea por internet, porque ahora estoy viviendo en La Plata. No hay problema. No le oigo. ¿Sobre qué era? A ver, retomo la idea de organizar el movimiento, como decía Perón. Ah, bueno, mándelo al correo electrónico. ¿Cuál es? ¿El de Renzi? Sí, Fivertel, de Renzi Miguel, fivertel.com. Bueno, y también le voy a pedir que me conteste, aunque sea para decirme que me lo meta en el upite. No, ¿por qué? No. Escúcheme, no, usted formó una organización, una agrupación llamada 9 de Julio. Le cuento, yo no contesto los correos porque recibo más de 100 por día, entonces es muy difícil contestar todos los correos, pero de vez en cuando algunos contestan. Bueno, los saludo. Perdón, de Renzis Miguel, arroba Fivertel. Arroba Fivertel.com.ar. Chao. ¿Quién es? ¿Quién es? Dale, nene. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 8 de la mañana. José Cepaz. José Cepaz. ¿Qué pasa? Diego Carbone. Años, el periodista, novelista, escritor, guionista de cine y aventurero Ernest Hemingway, que nació en Oak Forks, Illinois, el 21 de julio de 1899 y se suicidó en Ketchum, Idaho, el 2 de julio del 61. Escritor y periodista y uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX. Su estilo sobrio y minimalista fue de una gran influencia sobre la ficción de los demás escritores. También su vida de aventura e imagen pública influenció generaciones posteriores. Hemingway escribió la mayor parte de su obra entre 1920 y 1950. Ganó el premio Pulitzer en el 53 por El viejo y el mar y al año siguiente el premio Nobel de literatura por su obra completa. Publicó 7 novelas, 6 recopilaciones de cuentos y 2 ensayos, y póstumamente se publicaron 3 novelas, 4 libros de cuentos y 3 ensayos, muchos de ellos considerados clásicos de la literatura. Hemingway se crió en Illinois y después de la escuela secundaria trabajó durante unos meses como periodista en un pequeño diario, el Kansas City Star, y se enlistó para irse al frente italiano, donde se registró como conductor de ambulancia durante la Primera Guerra Mundial. En 1918, gravemente herido, regresó a su casa. Sus experiencias de la guerra sirvieron de base para su novela Dios a las armas. En 1921 se casó con Hadley Richardson, la primera de sus 4 esposas. Se mudaron a París y ahí trabajó como corresponsal extranjero y cayó bajo la influencia de los escritores y artistas de la comunidad de expatriados que vivían en París, la generación perdida de la década del 20. La primera novela de Hemingway, Fiesta, fue publicada en 1926. Se divorció de Hadley Richardson y se casó con Petula Playfair. La pareja se divorció después de su regreso de la Guerra Civil Española, donde luchó en contra del franquismo y donde había sido periodista, y después de que escribiera Por quién doblan las campanas. Martha Gellner, su tercera esposa, en 1940, se separaron cuando conoció a María Welsh en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo en el desembarco de Normandía y la liberación de París. Después de la publicación del Viejo y el Mar, en el 52, Hemingway se fue de safari a África y casi murió en 2 accidentes aéreos sucesivos que lo dejaron con dolores y problemas de salud por el resto de su vida. Tenía residencia permanente en Cayo Hueso, Florida, durante la década del 30, y después en Cuba entre el 40 y el 50, y en el 59 se compró la casa de Ketchum, Idaho, donde se suicidó con una de sus escopetas de caza mayor el 2 de julio de 1961. 8 de la mañana, 59 minutos, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. De los 47.329 funcionarios jerárquicos, más de la mitad no presentó todavía su declaración jurada de bienes. Esto surge con datos oficiales de la oficina que debe controlar la corrupción en el Estado. La Oficina Anticorrupción dio a conocer estas cifras oficiales. solo 24.933 funcionarios sociales, 52%, terminaron correctamente el trámite. Otros 16.039 lo hicieron a medias y un grupo de 6.126 pasó a integrar la lista de incumplidores, en la que figuran segundas y terceras líneas de la gestión del gobierno actual y del anterior. Así surge del informe que realizó la organización de control de las cuestiones que no funcionan, la OA, 50 días antes de la fecha límite para presentar las declaraciones juradas de este año. El universo de obligaciones informar públicamente de su patrimonio incluye toda la gestión kirchnerista, que tiene que presentar el informe de bajas de la función pública y a todos los que subieron con el macrismo. Un 13% de los obligados, en tanto, ni siquiera empezó el proceso. Entre los nombres más resonantes de la nómina de incumplidores está, por ejemplo, Carlos Santiago Kirchner, primo del expresidente de la Nación, que se desempeñó dentro del Ministerio de Planificación como el subsecretario de Coordinación de Obras Públicas bajo el ala de José López, el detenido. En esa misma área tampoco informó su patrimonio el exsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala. Tampoco hicieron su presentación el exsecretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, Ricardo Foster, el exdirector de la Biblioteca Nacional, Horacio González, y el extitular del Centro de Cultura, Horacio Conti, Eduardo Josami. Todos ellos deben esa información. Por otro lado, no se conocen los macristas que no cumplieron la obligación, pero lo cierto es que la organización que tiene que controlarlos hizo la denuncia que hay más de 13.600 funcionarios que no prestaron la declaración. Laura Alonso, que es la responsable de la organización, destacó que tras la publicación de la primera nómina de incumplimientos a principios de junio, muchos funcionarios buscaron ponerse al día. De los 47.329 funcionarios que están obligados este año a presentar su declaración jurada, se sumaron a la gestión los kirchneristas. Solo el 52% cumplió con la ley. En el caso del Congreso Nacional, la lista de incumplidores alcanza a 6.126 funcionarios y exfuncionarios. A partir de ahora, comenzarán a correr las sanciones administrativas o judiciales según corresponda. Entre los bloques grandes de la Unión Cívica Radical y el PRO son los que tienen mayor cantidad de recibidos. El Frente para la Victoria y el PJ están bajo una escala inferior de presentaciones. Los de la izquierda no presentaron nada y están apercibidos. El deporte por Belgrano. En San Lorenzo emitió tarde, 50 segundos por encima del cierre del libro de pases en Brasil, la comunicación de la transferencia de Julio Buffarini al San Pablo. Esperan ahora autorización de la FIFA que permita hacer de todas maneras el pase. Gonzalo Prosperi podría pasar a Banfield y Paulo Díaz va al Colo Colo de Chile. En Racing, amistoso en cancha auxiliar, le ganó 2-1 a Sarmiento de Junín. Partido de dos tiempos de 25 minutos cada uno. Ganaba el verde con gol de Guillermo Cosaro. Lo dio vuelta Racing con goles de Nicolás Sánchez y el paraguayo Oscar Romero. Entre los suplentes también ganó Racing 1-0 con gol de Maximiliano Cuadra. Germán Boboril y Jonathan Cabral, que no tienen demasiado lugar en el equipo titular. Están estudiando ofertas para irse. El que más posibilidades tiene de llevarlos es Newell's Old Boys de Rosario. En ambos casos las operaciones serían a préstamo. A Racing le entró dinero por De Paul, el volante del Valencia, que ahora fue vendido en 3 millones y medio de euros al Udinese de Italia. Por esa venta a Racing le ingresan 105 mil euros correspondiente a los derechos de formación. Finalmente, la Superliga quedó pospuesta por lo menos hasta agosto de 2017. La nueva temporada, la próxima, que estaba anunciada para el 12 de agosto y luego postergada para el 19, ahora se corrió en principio para el 26 de agosto. Armando Pérez, el dirigente a cargo de la comisión normalizadora, será el encargado de nombrar al nuevo técnico. Se cayó la posibilidad de que sea Marcelo Bielsa. Quedan dos variantes principales. Una es la gente del 86, la dupla Jorge Burruchaga, Neri Pumpido, con Oscar Ruggeri como manager. La otra posibilidad es Miguel Ángel Russo. A partir de 2017 el fútbol se financia con aportes privados y para la televisión gratuita se mantiene la fecha de 2019. Santo Biasati, el periodista que es hincha de Belgrano de Córdoba y además socio del club y amigo de Armando Pérez, será asesor de comunicación ad honorem de la AFA y de esta manera se convertirá en el flamante vocero de la comisión normalizadora. En el fútbol internacional, primera final, partido de ida de la Copa Libertadores, Independiente del Valle Terán de Ecuador empató 1-1 con Atlético Nacional de Medellín, Colombia. En esta instancia no tiene valor doble el gol de visitante, o sea que están empatados y ahora el miércoles deben jugar el partido revancha en el Atanasio Girardot de Medellín, donde va a ser árbitro el argentino Néstor Pitana. Ganaba Atlético Nacional con gol de Orlando Berrío a los 36 minutos del primer tiempo y a los 42 del segundo empató el defensor, que está sondeado por River para venir a la Argentina, Arturo Mina. 1-1 entonces el final. La revancha del partido que va a definir es el próximo miércoles en Colombia. En el básquetbol, el equipo nacional que se prepara para los Juegos Olímpicos se recuperó rápidamente y se tomó revancha de Nigeria, con el que había perdido por 6 puntos hace 48 horas antes. Ahora le ganó a Nigeria 101-79. El goleador del equipo fue Nicolás Laprovítola con 24 puntos, seguido por Luis Escola con 16. Mañana viernes a las 23 de la Argentina vuelven a jugar, en este caso frente a los Estados Unidos. En el tenis internacional ATP 250 de Gstaad en Suiza, se corrió ahora para no antes de las 9 y media de la mañana de la Argentina la presentación del marplatense Horacio Ceballos contra el holandés Robin Haas. La Federación Internacional de Tenis suspendió por 18 meses y le aplicó 40.000 euros de multa al tenista italiano número 143 del ranking, Marco Cecchinato. Lo acusan de arreglar partidos y de vender información. Uno de los resultados que aparentemente modificó el jugador en un partido que él había jugado contra el polaco Kamil Maksak en Mohamedi Challenger de Marruecos en el año 2015. Esto lo hizo para beneficiarse con ganancias económicas en las apuestas. Además, está acusado de vender información de la salud y el estado físico de Andreas Seppi antes de un partido de su compatriota versus el estadounidense John Isner. Santos Biasati, cuando llegó Perón a Gaspar Campo, era el único que comulgaba con la idea peronista. Los otros tres que cubrían los cuatro canales que emitían en ese momento eran Juan Carlos Rousseló, Conti, y el otro que estaba trabajando en esas posibilidades era Papaleo. Papaleo venía del anarquismo, Conti no tenía figuración política y Rousseló un pasado radical. Santos Biasati se llamaba a sí mismo como joven peronista y era de los cuatro el único que reivindicaba esa vocación. Posteriormente los otros terminaron siendo funcionarios de diversos gobiernos. Ahora, como es amigo de Armando Pérez, será el vocero y reemplazará al radical Sergio Viale. Desde Buenos Aires, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. El comentario de Ricardo Fierro. Hola, Ricardo. Y Juan Miguel. ¿Vos sabés que se habla con este asunto de los tarifazos? Se habla de quiénes son los ganadores, los grandes ganadores. Pero se oculta. ¿Quién es una parte fundamental de los grandes ganadores? Desde que llegó al gobierno, los socios, amigos y testaferros de Macri se lanzaron a la caza de empresas de energía. Lo primero que hay que nombrar es a un conocido nuestro, John Lewis, cabeza del grupo Travistock, el de las estancias a donde veranea Macri, ¿no?, y Marcelo Mindlin, Pampa Energía, que entre los dos, John Lewis y Marcelo Mindlin, compraron Petrobras por $900 millones. Petrobras tiene pozos de gas en Río Negro, una refinería en Bahía Blanca, la central térmica Genelva y la hidroeléctrica Pichipicún-Luifú. Todo eso pasó a ser manejado por Lewis y Mindlin. Pero no es solamente eso. Nicky Caputo, el gran amigo de Macri desde el colegio secundario, es el accionista mayoritario de Sadesa, que se convirtió en el segundo productor de energía y es el mayor socio de Edesur y de Gas Cuyana. Sadesa compró también TGN, Transportadora de Gas Norte. El presidente de Sadesa es Miguel Reca, un ex ejecutivo de Merrill Lynch, el banco yankee, y gran amigo de Macri. Es del grupo de los que juegan al fútbol los fines de semana en la quinta del presidente. Hace un mes, Sadesa se fusionó con las empresas eléctricas de las familias Miggins y Escazani, otros dos nombres importantes a tener en cuenta en este gobierno de Macri. Sadesa ganó en el 2015 1.785 millones de pesos, un 289% más que en el 2014. Es decir, ¿cómo es que dicen que las empresas de energía daban pérdida? Macri viajó con Mindlin a Davos. Ahí se llegó al acuerdo por el que Macri después vino y aplicó los tarifazos. Pampa Energía es la mayor proveedora de energía. El actual secretario de Finanzas, Luis Caputo, fue gerente general de Pampa Energía durante 10 años. Por lo tanto, la empresa presidida por Micri, esa es la empresa presidida por Micri, que está controlada además por el inglés y yanqui, porque tiene doble nacionalidad, John Lewis. Sí, además, en realidad dicen que es británica la empresa y que el argentino pone el nombre, ¿no? Sí, es una... Ahora, ¿vos has visto cómo esto se tapa? Es decir, que acá, en el tarifazo, no hay solamente un gran negocio de las petroleras, que es gigantesco, ahora podemos hablar de eso, sino de las viejas, de las tradicionales, sino de este poderoso grupo que está pasando a manejar la energía del país, a tal punto que las acciones de las empresas energéticas subieron en la bolsa y como premio a eso, la bolsa puso a Nicky Caputo de vicepresidente de la Bolsa de Valores. Así que si vamos a hablar de grandes ganadores, hablemos de Macri, hay que ver quiénes son sus testaferros, hay que seguir el nombre de un tal Marcelo Martínez, que está en Edesur y en todas estas empresas que se van armando, además de los socios y amigotes del presidente. Al mismo tiempo, con el aumento del precio del gas, el tarifazo y el aumento del precio, que viene del aumento del precio del gas, Las petroleras se están haciendo con una ganancia extra de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares este año, solamente este año, 2.000 y 3.000 millones que se suman al 450% de ganancia que obtienen en el petróleo, ¿no? Bueno, es absurdo todo. En Estados Unidos el gas vale 2,20 dólares. Y se extrae de pozos de shale, es decir, que pozos que son más caros para perforar. Acá se extrae de pozos convencionales, o sea que es más barato. Los salarios de Estados Unidos son entre 2 y 4 veces mayores que los de la Argentina, aunque los petroleros son de los que tienen mejores salarios en Argentina, pero son la mitad o la cuarta parte de lo que ganan Estados Unidos. Y a 2 dólares es lo que se vende en Estados Unidos. Incluso el petróleo que nos venden, que lo licúan, lo transportan de Estados Unidos, la Shell, una empresa controlada por la Shell, la British Gas, lo transporta hasta Chile, y en Chile se regasifica y viene a Argentina, llega a 4,50. Pero Macri puso a 5,50 el precio del gas que se produce acá, en pozos convencionales, sin licuarlo y regasificarlo, sin traerlo a Estados Unidos. Bueno, vale más caro que el que se trae de Estados Unidos. Es decir, un precio absolutamente absurdo, que no guarda ninguna relación con ningún tipo de costo, porque a 2 dólares los yanquis ganan, no es que nos regalan el petróleo, el gas. Y a 3 dólares Bolivia gana, no es que nos regale el precio del gas. Y sin embargo, acá en la Argentina le puso ese precio absurdo de 5,50. Al mismo tiempo lo que ocurre con el gas es que aún así nosotros importamos de Bolivia a 3 dólares. El argumento de Aranguren fue que Bolivia no alcanza a producir lo que necesitamos. Y Bolivia le contestó de que Bolivia está cumpliendo con el compromiso que tiene con la Argentina y que no recibió ningún pedido de aumentar los envíos de gas a la Argentina. ¿Por qué? Porque Macri nunca lo presentó. Porque está en este negocio de la Shell. Y está en este, insisto, está en este negocio de la Shell, en este negocio de Pampa Energía, con Mindrin y Caputo, el Sadesa. Es decir, es un negociado tremendo que está en el trasfondo del tarifazo. Por eso no podían hacer la audiencia y se escondían atrás de la audiencia que se había hecho antes. No pueden porque no resisten los datos concretos. No, además hay un invento que hace el liberalismo, que no es nuevo, donde te dicen, voy a aumentar descaradamente. Pero el gobierno atento a la protesta después del cacerolazo, solamente el 400%. Y vos, como antes te iban a aumentar el 1000, decís, bueno, mirá, apenas el 400. Resulta que es el 400 sin ninguna explicación de nada. Entonces, esto ya es viejo, ya se repite. Ayer pasó con el aceite. No, es mentira, no va a ser el 300%, apenas el 30%. Pero ¿quién dijo que hay que estar todo el tiempo aumentando las cosas? Sí, y ahora la última es que vamos a tener que pagar el gas cada 20 días. Pero esa esconde otra cosa. Sí. Cuando la gente no pueda pagar porque no cobra cada 20 días, le van a cobrar el punitorio y van a recuperar los intereses. Sí, sí, es un despropósito total. Pero atrás de ese despropósito está... Aparte el banco, cuando te haga un servicio o quien fuera, bueno, de hecho, lo vendió Macri, ¿no? Pero Pronto Pago era de Macri, ¿no? Sí, sí. Los que cobran esto, ¿cómo se llama? Sí, Pago Fácil. Pago Fácil, bueno, sí. Lo vendieron, pero eran de ellos. O sea, van a tener que ir 3 veces a pagar, o 2 veces a pagar. Antes pagaban 2 veces o una vez, ahora van a tener que ir 3 veces. ¿Cómo funciona eso? Porque ahí te cobran. Sí, bueno, funciona... O sea, te cobran una comisión, un interés, que termina pagándolo el usuario. Sí, y digamos, es que todo se bancariza. Viste que ahora un lustrabotas que cobra 15 pesos una lustrada de zapatos, que es una reliquia. Mira, vamos a hacerla más cortita y más fácil para que la gente entienda. Fernando Marín, que es el que puso Macri para manejar el fútbol para todos, dijo, se va a mantener la gratuidad. Hoy, esta mañana, dijo, se va a tratar. Mañana van a decir, hay que pagar. ¿Sabes lo que van a hacer? Van a cobrar impuestos sobre el cable. Sí, sí. Sí, sí, o sea, sí. Si vos querés ver el fútbol, va a ser gratis, pero te van a cobrar impuestos sobre el cable. Vos sabés que una de las discusiones de Mauricio con Franco Macri dice, vos tenés empresas constructoras y tenés que conseguir que te contraten, pero no es así. Vos tenés el agua la paga todo el mundo, la paga todo el mundo. Lo que hay que comprar es el agua. Y el Estado hace las obras. Bueno, ayer la senadora Feller, en el debate sobre las pymes que se hizo en el Senado, explicaba que el intendente radical de San Salvador de Jujuy, los radicales vienen manejando el municipio, sí, cobra una tasa del 10% de impuesto sobre lo que se paga de tributo. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que se aumenta cualquier impuesto de recaudación, va una TN de adelanto de coparticipación o lo que fuera para pagar sueldo, lo que fuera, y llega una distribución después de recaudación más importante, o se pide una recaudación más importante para cubrir que ya la adelantaron con ATN y entonces la coparticipación se achicó y necesitan más plata. Cada vez que el vecino le aumentan algo, hay una tasa municipal que cobra por cualquier servicio de un 10%. Y ese 10% se los aplica a las pymes. Entonces, vos te encontrás con que todo está en un desfasaje total. Yo lo escucho a la gobernadora de Buenos Aires discutir, y me parece bien que pida mayor coparticipación para la provincia, que es el estado que produce el PBI más alto. Pero ¿por qué me piden soberanía de recaudación? Es decir, ¿por qué no permiten que los estados se manejen con lo que recaudan dispuestos, cada provincia con lo suyo y cada municipio con el suyo? Cambiaría toda la ecuación y nadie compraría deuda. Claro, porque es una de las cosas que viene ocurriendo desde que vino la gran crisis del 2008 en adelante, que los monopolios le fueron pasando al Estado y a sus propios trabajadores gastos, es decir, que los gastos del Estado los pagamos todos. Cada vez que compramos algo pagamos el IVA, es decir, y entonces es toda una política que va llevando a darle beneficios a los monopolios y entonces todos terminamos pagando lo que tendrían que pagar los que se llevan la ganancia. Cierro, otro ejemplo más. Se va a devolver hasta 300 pesos de tope a los jubilados que usen la tarjeta de débito, ¿no es cierto? Sí. Hasta 300 pesos se van a devolver de IVA. En los primeros tres meses van a devolver además 75 pesos en las primeras cinco compras. Sí. O sea, va a haber una devolución interesante en dinero. ¿Pero qué pasa? De esa forma el jubilado deja la plata en el banco. Porque exacto, para poder usar la tarjeta de débito tiene que dejar la plata en el banco. Así al dejar es. La plata en el banco tiene plata de los jubilados que coloca y trabaja en la timba financiera el 35%, que no le paga al jubilado interés. Así es. ¿Está claro? ¿Y quiénes fueron las empresas que más ganaron en el primer semestre de Macri? Los bancos. Las financieras. Los bancos. ¿Y quiénes son, por ejemplo, demos algunos nombres, porque cuando hablamos de Escazani y otros, estamos hablando de un banco conocido, de supuestamente nacional. Cuando hablamos de Miggins, es decir, estamos hablando de una cantidad de familias, algunas son tienen monopolios, otros tienen son grandes terratenientes, latifundistas, y tienen poderosos bancos. Entonces, y cuando hablamos de Escazani y Miggins, estamos hablando de Macri, es decir, de gente, amiga, socia, bueno, que trabaja con Macri. Vamos a terminar esta charla, te voy a hacer una sola pregunta. ¿De qué cuadro sos? Yo de Talleres de Córdoba, que estamos que en la gloria. Has perdido todas las batallas porque ahora maneja el fútbol del país, Belgrano de Córdoba. Ahora, decime una cosa, ¿vamos a poder jugar en primera o nos van a mandar de nuevo al tacho como nos mandó Grondona? ¿A Talleres? ¿Cómo? ¿A Talleres? No, Taller entró por la puerta grande del fútbol de primera división por el proceso militar. Ustedes entraron de la mano de los militares. No, esa es una infamia de los hinchas de Belgrano. No, no vayas a creer en eso. Yo creo que vos sos un hombre serio, no podés creer en esas cosas. Te saludo. Un abrazo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Dattarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. Lucha sindical es tu camino, Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta forma. Cuando se fue la última dictadura, un presidente llegó haciendo campaña, diciendo lo que usted termina de escuchar, que con la democracia se come, se cura y se educa, cosas que no hizo la democracia en todo este tiempo, porque la gente come cuando puede, sobre todo el que menos tiene, porque los hospitales y la atención de la salud son realmente un desastre, y porque además la educación está en un déficit constante. Por lo tanto, aquello que fue una muletilla de campaña lanzada por Alfonsín cuando se reinició la etapa democrática, en los anuncios nunca se realizó, nunca se cumplió, y finalmente hoy estamos exactamente igual que en aquel tiempo, discutiendo las mismas cosas: cómo hace la gente para comer, cuál es el nivel de educación y qué está pasando con la salud. ¿Por qué el Estado ausente? Porque el Estado ha sido asaltado, saqueado, maltratado, usurpado por una mediocridad notable que se puntualiza en cada uno de los hechos que producimos los argentinos, y que no hace falta ir muy lejos para mirar algo tan simple como organizar un torneo de fútbol, que ni siquiera eso se puede ordenar, ni siquiera se puede garantizar que dos públicos que defienden o sienten distintos colores de un club vayan al mismo estadio, porque no hay garantías de seguridad de que la gente no se agreda, porque no se puede orientar ni siquiera el tránsito cuando hay un corte, Y porque entonces tenemos que preguntarnos si los argentinos estamos en condiciones reales de producir nuestro propio ordenamiento como sociedad, si es que de verdad queremos vivir en una sociedad ordenada. Y entonces es cuando aparecen cada una de las exigencias de los sectores, y aquí mismo han llamado a los oyentes para decir qué hacen los dirigentes sindicales, están dormidos, no actúan. Miren, en el juego de valores y del poder, el pueblo argentino fue a votar. Yo no digo elegir porque la verdad eran opciones, casi nunca elegimos, por lo general reemplazamos a unos por otros, y se expresó el pueblo. Y le hicieron presidente a Mauricio Macri y vicepresidenta a Gabriela Michetti. De la misma forma que antes habían hecho presidenta a Cristina Fernández y a Amado Boudou. Es decir, la expresión que fue acompañada por muchos años, 2 años sin ser atendido los dirigentes sindicales en la Casa de Gobierno durante la administración de Cristina Fernández, no así de Néstor Kirchner, pero sí de Cristina Fernández. Y sin embargo, hasta que llegaran paros y protestas, pasó mucho tiempo. Y cuando la gente que no quería ni siquiera que saliera alguien a golpear una cacerola, porque consideraban que era una actitud de rebeldía y de gorilismo hacia una presidenta nacional y popular como Cristina, el otro día aceleraban, hay que golpear fuerte, hay que, se tienen que ir, Macri, basura, vos sos la dictadura. Esa misma gente era la que no quería que se hiciera eso, y hasta quisieron los intelectuales de Carta Abierta llamarlo ruidazo para no llamarlo cacerolazo. Pasa lo mismo en la justicia. Los que tenían el freno sueltan el pie y aceleran. Son los mismos jueces que miraban para otro lado los que ahora buscan cualquier cosa en cualquier lugar y son capaces de procesarlo al que pregunte o salude a un juez en el pasillo. Entonces, ante esta sociedad, y no porque la dirigencia sindical de hoy sea la misma dirigencia de los años 70, pero sí recurrente a una frase de Perón, cuando dijo en la plaza, ante la precipitación de los jóvenes enrolados en la tendencia revolucionaria, estos dirigentes sabios y prudentes, refiriéndose a la dirigencia gremial, que el otro sector llamaba burocracia sindical, porque habían tenido la capacidad de manejarse en las organizaciones sindicales y garantizar que no se fueran ni para un lado ni para el otro el gobierno de Perón. Entonces, hoy, cuando se dé a conocer un documento muy crítico de las tres centrales que se van a unificar y que probablemente, tal cual este programa lo viene anunciando hace ya tiempo, antes de fin de año de un paro general, no es ni el gusto ni la decisión de los dirigentes sindicales, sino que es la necesidad de recordarle al presidente de la República que en su campaña, entre otras cosas, había dicho que si él era presidente no había impuestos a las ganancias. Ayer Pablo Moyano dijo que Macri favorecía y gobernaba a los que quería, que eran a los ricos, y que no se legislaba para los humildes o para los pobres. Y es evidente que desde los dictadores hasta los presidentes democráticos nadie se sienta en el sillón de Rivadavia para gobernar mal. supongo que nadie quiere hacernos pasar un mal momento y todos sueñan con ganarse un pedestal y la gloria y ser de lo mejor. Supongo yo que debe ser así. No creo que nadie se siente así para perjudicar a las mayorías. Por lo tanto, separándolo a Mauricio Macri, sería interesante averiguar quiénes son los que dentro del férreo liberalismo que acompaña el proyecto económico lo están llevando a un callejón sin salida con las mismas medidas que se tomaron en la década del 90 cuando se abrió indiscriminadamente la importación, copiada de lo que ocurrió en el último golpe militar con Martínez de Hoz a la cabeza, destruyéndose a la industria nacional, mientras ayer los senadores debatían para darle la otra media sanción a la ley de pymes. La gran pregunta la hizo Pino Solana, que dijo: está muy bien lo que estamos haciendo, es un paliativo, pero dentro de 4 años, dice, cuando la Toyota, que tiene 24.000 técnicos trabajando para hacer un automóvil sin caja de cambio, por ejemplo, saque ese automóvil, nosotros estaremos atrasados, decía el senador, porque no saltamos etapas y porque no estamos de acuerdo. Estaremos aquí fabricando harto siendo constructores de autopartes, pero estas autopartes ya no se van a usar. Como diciendo, siempre llegamos tarde, en un país donde hasta el golpe del 55 se fabricaba todo, desde un tornillo hasta aviones de combate. O sea, ya lo hicimos, no es que no se hizo nunca, ya lo hicimos y sabemos hacerlo, o supimos hacerlo, me corrijo, supimos hacerlo, porque hoy no hay ni siquiera un matricero, no se consigue ni siquiera un matricero. Y entonces fue constante y permanente el goteo para destruirnos, pero asumiendo que nosotros, y no los de afuera, nosotros, los que tenemos documento de identidad de haber nacido en suelo argentino, hicimos todo lo necesario para que los de afuera pudieran llevarse todo. Y cuando se está hablando de una ley de fomento a las pymes y se abren las importaciones indiscriminadas, se está importando cerveza y vino, decía una senadora en el debate ayer, mendocina, cerveza y vino se importa. Si se están importando heladeras, si se abre la importación de productos que se fabrican en la Argentina, ¿me quieres decir para qué sacamos una ley de pymes y vamos a exterminar la industria nacional? Y una senadora pampeana, en el mismo debate, manifestaba que una bomba para sacar agua que se fabrica en La Pampa y que se vende a 2.000 pesos, ahora la importan de China y la venden a 600, es la misma bomba. Porque en China hay 1.500 millones de esclavos trabajando con mano de obra absolutamente regalada, que no fabrican una bomba, fabrican millones de bombas que se distribuyen en todo el mundo. Y aquí el pobre pampeano en una pyme tiene costos superiores y tiene que venderlo a lo que lo tiene que vender. Entonces, si yo saco al presidente y lo pongo de costado, digo, ¿quién le da la letra y quién toma las decisiones como la de sacarle la retención al aceite que se exportaba y que con ese aceite especial que se exportaba se estaba cobrando una retención que permitía que el aceite de consumo no se elevara? Entonces hacen un cuento, sale un dirigente sindical y dice, va a aumentar el 300%, sale la Cámara y dice, no, es un disparate, va a aumentar el 30%. Mire, este cuento de los liberales lo conocemos hace mucho tiempo. Hacen un aumento desproporcional de tarifas y después dicen, no, solamente el 400%. ¿Y quién dijo que tiene que aumentar el 400%? Que es una verdadera locura en un mundo donde no se mueven los precios y donde usted viaja con el mismo precio del transporte en Europa durante los últimos 10 años. ¿Quién dijo que en la Argentina todos los días hay que cambiar los precios? ¿Dónde está escrito? ¿por qué hay que estar absolutamente imaginando y pensando que no podemos controlar la inflación? ¿Por qué creemos que dependemos de los constructores de ideas económicas cuando son determinaciones políticas? ¿Qué nos pasa? Y hasta hay que escuchar que un oyente también diga, vendamos la Malvinas y con eso pagamos las deudas, sin dimensión de nada de lo que se dice ni se habla. Y se vive comprando deuda. Se gobierna comprando deuda. Nación, provincias, municipios, todo el mundo hace lo más fácil. Che, pero prestás plata. Miren, no cambió nada. Así como el gobierno de Cristina Fernández le mandaba plata a los que la aplaudían, el gobierno de Macri hace exactamente lo mismo, porque tengo aquí los datos de los ATL, es decir, de los anticipos de coparticipación que se enviaron a las provincias, y el 41% se lo mandaron a los de Cambiemos. Y después, dentro de los opositores, con muchos menos porcentajes, aparecen algunas otras provincias que fueron favorecidas, digamos, dentro de lo que se puede llamar oposición, como Neuquén, el Chaco o Entre Ríos. Pero el 41% de los ATN fueron a parar, o sea, adelantos de coparticipación, fueron a parar a las provincias gobernadas por gente del PRO. Lo mismo que hacía Cristina. Te doy, aprieto el lápiz, que me das, como hacemos. Es mentira lo que dijo Alfonsín, de que con la democracia se come, se vive, se educa. No, no. Se come, se vive, se educa, se sueña y se respira tranquilidad cuando los presidentes, cuando los dirigentes políticos se sientan para gobernar hacia el pueblo, por el pueblo, y son gente del pueblo que piensan del pueblo. Todo lo otro es un piripipi para que sirve para ganar elecciones, pero que no se pueden cristalizar, y por eso él termina yéndose 6 meses antes de la presidencia de la República. No es cierto lo que dijo José. No es la democracia lo que nos da de comer, sino si sabemos hacer una democracia que nos permita comer. Si tenemos soberanía alimentaria para el que no puede comer en el país de la comida, donde hay gente con hambre. Y a propósito, mientras se anuncian obras faraónicas en la ciudad, que es importante que las hagan, es muy interesante que sepamos que, de acuerdo a datos oficiales, creció la pobreza en el distrito que maneja Rodríguez Larreta un 3% en el último mes, y que además la canasta para poder vivir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para no ser pobre en la Ciudad de Buenos Aires, es de 12.708 pesos para el mes de junio. O sea, 300 pesos más que el mes de mayo. Y que además hay una quietud económica y cayó el consumo en la ciudad 6.4%. Por lo tanto, la inflación la quieren parar con recesión, es decir, con falta de consumo. Miren hasta dónde llegará el desaguisado, que ayer nada más ni nada menos que un referente del liberalismo, uno de los que se apuró Néstor Kirchner a cancelar como el Fondo Monetario Internacional, sin necesidad y sin tener apuro en aquel momento, pero para decir así, el fondo no nos pide más cuentas, mentira, porque siempre tenemos que presentarle los papeles al fondo, porque somos socios del Fondo Monetario, por lo tanto no le debíamos plata, pero los papeles había que presentarlos. Bueno, digo, el Fondo Monetario Internacional ayer produjo, en una conferencia de prensa en Washington, antes de ayer, produjo la novedad de corregir el análisis que habían hecho sobre la Argentina, donde decían que el problema de la economía argentina estaba, se iba a contraer, esto lo habían dicho en abril, se iba a contraer un 1%, y si no nos equivocamos, hay una contracción del 1,5%, por los tarifazos. Porque además, dice, eso lo sufre mucho la gente que no consume. Y hablan después de las inversiones, que es un momento ideal para venir a hacer inversiones en energía, porque la Argentina está caída, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Fondo Monetario Internacional, donde se referencia a Frank Gay, le está diciendo que se equivocaron, ellos se equivocaron, que estamos peor de lo que ellos habían pronosticado que íbamos a estar. Entonces, se hace una apertura indiscriminada de las importaciones. Yo no digo que no hay que importar, hay que importar todo lo que no fabriquemos, pero no lo que fabricamos. Y fabricamos bastante poco. De un país que, repito, en el 55 fabricaba desde tornillos hasta aviones de combate, después vino el desastre que hicimos, y hoy fabricamos bastante poco. Bueno, dentro de lo que fabricamos, por favor, no hagamos un desastre para terminar de fundir a los que fabrican. Porque si en La Pampa se fabrican bombas para sacar agua a 2.000 pesos, no traigamos competencia a 500, 600 pesos de China, porque lo fundimos al de La Pampa. Porque, ¿sabe una cosa? La gente va a ir a comprar el de 500 pesos por una cuestión de razonamiento económico. Y el que está escuchando dice, bueno, pero los chinos, ¿por qué lo pueden fabricar a 500? Otra vez tengo que explicar lo mismo, porque tienen 1.500 millones de esclavos, sin leyes sociales, sin posibilidades reales de decir lo que piensan, y tienen que trabajar de acuerdo a lo que le marcan los que conducen ese gobierno, que son 20 millones de millonarios. ¿Escuchó bien? 20 millones de millonarios que manejan a 1.500 millones de esclavos. Si no entendemos cómo funciona todo esto, y si el rol de la Argentina vuelve a ser agrícola-ganadera, y después vamos a engrupir a la gente diciendo, pero que además vamos a tener un gran desarrollo tecnológico en lo que hace a los call centers, ¿sabes lo que son los call centers? Poner un montón de chicos jóvenes a atender teléfonos o a manejar computadoras. Es decir, ¿dónde estamos parados frente al proyecto de país? ¿Cuál es la modernidad que vamos a darle a la Argentina, que ya no va a fabricar nada y que va a tener que importar todo? Vamos a tener los elementos más modernos a cambio de lo que producimos nosotros, que es la comida. Y entonces un día ellos van a decir que el precio de la comida no vale lo que nosotros decimos, sino lo que ellos dicen. Y la gente argentina tendrá que producir el doble para consumir lo mismo, porque será desde la ropa importada hasta el fósforo que va a utilizar para encender una cocina importado. Ya fue así, ya se vivió así, y nos dimos cuenta y empezamos la industrialización después de la Primera Guerra Mundial. En Buenos Aires, en la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la del 14, se usaron trajes de papel porque no había industria textil y porque no llegaban los hilados y no llegaban las telas. Y los hombres usaron trajes de papel. Y eso iluminó el desarrollo de la industria y empezamos a darnos cuenta que teníamos que fabricar. En la Segunda Guerra Mundial, ya con Perón, la industria tuvo una pujanza notable e increíble. No es difícil entender cómo se resuelve un problema, pero parecería ser que nosotros sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo hay que hacerlo. Nos preocupa el cómo. Y como no le encontramos respuesta al cómo, damos vuelta. Mientras tanto, el 5 de agosto va a haber un plenario de la CGT. Hoy va a haber un documento muy duro. El 22 se va a hacer la unidad. Y la reunión que se va a efectuar hoy en Camioneros tiene que ver con una movida que hizo el Momo Venegas el otro día en las 62 organizaciones. Porque Venegas, que está cerca de Macri, dijo, bueno, veamos cuántos delegados juntamos. Y la verdad que junta delegados, tiene delegados como para conseguir un respaldo de votos. Pero los otros referentes de la CGT no quieren saber nada. Y saben una cosa, yo les voy a dar un dato que no es no es gremial, es político. Los nombres que están girando, que ya se conocen, que lo hemos dado hace mucho tiempo, que es por el lado de Barrio Nuevo, Acuña, estación de servicio. Acuña es diputado del Frente Renovador en la provincia, o sea, de Massa. El otro que suena, por digamos lo que venía a ser el oficialismo de Caló, Daer, que es de Sanidad, el diputado nacional de Massa. Y el tercero que da vuelta, que es el dragado y balizamiento de Smith, es el hombre de Moyano. Pero la verdad, es que de los tres, dos son diputados de Sergio Massa. Es decir, que si se diera este triunviro, el Frente Renovador o Sergio Massa tendría gravitación importante en la central de trabajadores. Entonces, del otro lado dicen no. El Momo Venegas sería el hombre que puede ser interlocutor válido para que trabaje en consonancia más con el gobierno. El titular de la 62 tiene en este momento, de acuerdo a lo que se puede conversar con distintos referentes, una cantidad importante de delegados que podrían votarlo. Ahora bien, ¿qué dice el estatuto? El estatuto dice lo que está diciendo el Momo, que solamente tiene que haber una persona, un secretario general. O sea, lo del triunviro se puede hacer, pero tiene que ser un secretario general, un prosecretario, es decir, distintos cargos, porque jurídicamente no existe el triunviro más allá que Lingeri, Rueda y Moyano hayan sido un triunviro en un momento que se arregló la unidad. Pero efectivamente, en los papeles debe figurar secretario general, secretario adjunto, secretario de acta o de la secretaría que fuere. O sea, se le puede dar el poder político gremial, pero jurídicamente hay que nombrar una sola persona. Esta es la verdad. De manera que veremos cómo se desarrolla ese tema de la conducción de la CGT, que tiene bastante poco importancia. Porque saben una cosa, el otro día, cuando tenían preparado la escena en la 62 como para que se propusiera la candidatura del Momo y después se fue truncando, se levantó Roberto Fernández de la UTE y dijo, nosotros tenemos nuestro candidato, y anunció que era el hombre de dragado y balizamiento del transporte, pero no tienen los congresales. Ahora, ¿qué tiene ese sector? Poder de fuego. Es decir, son 20 y pico de gremios que manejan todo el transporte de la Argentina, que son los únicos que paran el país de verdad. Entonces, habrá que ver cómo termina todo esto y de qué forma se van jugando los intereses el 5 de agosto en ese plenario y el 22 en el Congreso. Pero de una cosa casi ya no hay dudas, que antes de fin de año el gobierno tendrá un paro. Y el paro no sirve, no le sirve ni a los dirigentes sindicales, ni al gobierno, ni a usted, ni a mí. Porque el paro no modifica, protesta, pero no modifica. Y después, ¿cómo sigue? Entonces, estos dirigentes saben que ellos no pueden instalarse para que le diga después la sociedad y la prensa, etcétera, etcétera, no dejan gobernar porque no son peronistas los que están sentados en el gobierno. Y la verdad que no es que no lo dejan gobernar. Gobiernan para minorías y las mayorías, como en una olla de presión, están ganando cada vez más espuma y van a explotar. Pero estamos parados todos los días frente a lo mismo. No sabemos a dónde vamos, no sabemos qué queremos, y algunos que nadie votó, pero que llegan a los ejecutivos, que sí tienen intenciones y que sí se reportan y saben a dónde van. Y a propósito, sabiendo de dónde van, Sergio Massa va a estar en la convención de los demócratas con la proclamación de Hillary Clinton, quizá para buscar una relación donde es muy interesante, porque fíjense ustedes, el justicialismo no tiene internacional, el peronismo no tiene una internacional. Entonces, en la época de Menem se buscó la internacional conservadora, en la época de Dualde la internacional demócrata cristiana, en la época de Cristina a ver si había lugar en la internacional socialista. Es decir, no tenemos una llegada internacional, porque al peronismo no se le ocurrió nunca construir su propia internacional, salvo en época de Perón, donde estaba muy avanzado el peronismo a nivel americano, y por supuesto eso no lo iban a permitir. Entonces Sergio Massa se va a sentar en la convención de los demócratas, va a presenciar todo eso, se va a relacionar con el Partido Demócrata, y a lo mejor, Trump, que puede ser el presidente de los Estados Unidos, tenga más relaciones directas con Macri. Digo, pregunto. Así que en una de esas, sin saber nada de lo que está pasando, tenemos una interna entre demócratas y republicanos en la Argentina. Digo, sinceramente, sería muy importante, que se entendiera que los dirigentes sindicales no quieren parar el país, porque no sirve parar el país, porque hay que trabajar. Ahora, que no confundan gordura con hinchazón. Y me parece que la luna de miel se está terminando, las promesas y el segundo semestre avanzan, los datos no cierran y ya no lo dicen los trabajadores. Se lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional, que es donde ellos juegan y apuestan. Y algo mucho más peligroso. Se asustaron en Wall Street cuando Pratt-Gay intentó meter manos a las reservas ante la iliquidez que se vive. Ojo, que esta situación es muy difícil, estamos muy complicados y me parece que hace falta mucha prudencia, mucha inteligencia, pero también que entiendan que la sociedad ha elegido a un presidente que prometió cosas que no cumple, por lo menos de las que prometió, y entonces nos quedamos nosotros imaginando, pensando que si hay tanto apuro para liberar y abrir la importación, ¿qué importancia tiene la discusión que ayer hubo de las pymes? No se cura en la ciudad de Buenos Aires, donde gobierna el PRO, porque los médicos de la ciudad de Buenos Aires están de paro en todos los hospitales públicos pidiendo seguridad. Así que con la democracia se pueden hacer muchas cosas cuando los que ejercen la democracia piensan en la soberanía alimentaria, en la soberanía política, en la justicia social y en la independencia económica. Todo lo otro lo dicta Londres o Washington. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Lo último, Diego. Lo último, hoy 21 de julio cumple año una manifestación de artistas y deportistas argentinos. Si me hubiera puesto a escribir la biografía, iba a estar leyendo hasta el viernes de la semana que viene. Por lo tanto, le deseamos feliz cumpleaños diciendo que es el cumpleaños. Nada más. En 1939 nacía Cacho Echenique, que con Jiménez formaron el dúo salteño. En 1941 Tina Serrano, actriz, hija de Enrique Serrano. 1948 Lito Nevia, músico, cantante y compositor. 1950 Ubaldo Matildo Fillol, arquero de la selección campeona del mundo. 1955, Joaquín Galán, cantante y compositor del dúo Pimpinela. En el mismo año, Marcelo Bielsa, director técnico de fútbol. En el 64, Gustavo Bermúdez, actor y productor. Y en el 65, Javier Calamaro, músico, cantante y compositor de rock nacional. Para todos ellos, feliz cumpleaños. Lo dejaste afuera, Domingo Felipe Caballo. A ese no lo saludo. Que nació en el 46 y festejó del solo, ¿no? Pero no es amigo mío. Lo último, Rodolfo. Puede haber transferencia récord en el fútbol mundial. El Manchester United de Inglaterra le quiere comprar a la Juventus de Italia al francés Paul Pogba. Sería en 120 millones de euros. Esto es el nuevo récord, si se concreta, ya que en 2013 el galés Gareth Bale había pasado el Tottenham Hotspur al Real Madrid en 100 millones de euros. ¿Quiénes son los dueños del club? Los chinos, ¿no? ¿Ahí también los chinos? Me parece, no sé. ¿Los chinos o los rusos? O los árabes, a lo mejor. O los árabes, sí. Algunos que les sobran los billetes. Señora, la última noticia del interior. La última. En Córdoba se anticipó que la industria automotriz no se recuperará hasta el próximo año. Si bien la nueva ley autopartista está funcionando, los expertos dicen que el proceso es lento por la grave crisis que atraviesa el país vecino del Brasil. Bueno, mañana estaremos, Dios mediante, a las 6 de la mañana haciendo el primer programa interactivo de la radio. Que la pase bien. Terreno.